señores, ponga cuidado a lo que voy a contar. Un diestro torero un día, un toro negro que iba a lidiar. El toro no lo embestía porque el torero lo iba a matar. Mas la gente que nada sabía, enseguida se puso a gritar. Al torero sangre le pedían, pero el toro no quería arrancar. Mas la gente que nada sabía, enseguida se puso a gritar. Al torero sangre le pedía, pero el toro no quería arrancar. Tampoco el toro quería herir a su contendor, porque una voz le decía que entre los hombres no existe amor. El toro quería enseñarlo a una costa de su valor. Mas la gente que nada sabía, enseguida se puso a gritar. Al torero sangre le pedía, pero el toro no quería arrancar. Mas la gente que nada sabía, enseguida se puso a gritar. Al torero sangre le pedía, pero el toro no quería arrancar. ¡Ole con ese torero! ¡Sí, señor! ¡Vamos, gordo, ven! Hombre y toro, en el centro de la arena, se abrazaron llorando los dos. ¡Ole, niño! ¡Ole! Hombre y toro, en el centro de la arena, se abrazaron llorando los dos. ¡Valor, sí señor, valor! ¡Alza! ¡Eso es!